aventuras de un pavote. Agenda de títere, bailanta y zapallito. Chupa onda y pudre humor, Pinocho Pelotari. Mujer, nena, hombrecito, perrito cualquiera. ¡Hombre! ¡Debiera pitar! Wow.